Estamos en artículos número 10 del rabí Mijael ben Pesach Pornar. Y de la misma forma que vas a saber por qué él es llamado el Keter, pues la palabra Keter da a entender coteret, culmina y rodea, como una corona, una adaptación, encima, rodeando y arropando la cabeza de una persona. Y esta corona es una cosa separada de la persona real, como ella ya vista por el ojo, que la misma corona es una cosa que se le separa del cuerpo de la persona. Por esto comprenderás la separación y la superioridad del Keter sobre el Mojin, pues en el Mojin sus luces fueron aspectos del Serampín, y sólo es en el aspecto del Mojin del Kelin que es de Tebuna. ¿Lo recuerda usted todavía? El Nehi de Tebuna, que transporta el Mojin dentro de la cabeza de Serampín, que es tan en ese Kelim de Tebuna, donde es encontrado el Mojin para el Serampín. Y en el nacimiento de Serampín, las luces de Tebuna misma ascendieron hasta su Tiferet, liberando esos primeros kelim de Nehi, Nesad Jodi Yesod, para las necesidades de Serampín. Y así es que estos primeros Nehi de Tebuna ahora se convierten en el kelim de Serampín, que es admitido por la mayoría, juntos en el Mojin, conjuntamente con ellos. Por consiguiente, su kelim es de Tebuna, excepto su keter entero. Ambos, su kli y luz, son sólo de Tebuna. Y es realmente claro que hay sin número y límite para la ventaja de Tebuna y la superioridad de más de Serampín. Ambos aspectos de Keter de Serampín son de Tebuna. Yeshua es inconmensurablemente más alto que la gente de Israel. Y es por esto que él, Yeshua, está colocado sobre ellos, como una corona, como el Rey Eterno. Que los fariseos y los sudaceos le preguntaron, ¿y quién le nombró a este? ¿Ahora sabemos quién dio para Yeshua estos títulos celestiales? Como ambos, su kelim y sus luces están de Tebuna, de Ima, Biná o Madre, y de Abba, Jojma, Padre, a quien Yeshua es siempre el referente y está ubicado en Ima, en Biná. Y él dice, no hago ninguna cosa, solo hago lo que hace mi Padre que está en el cielo. El Padre es Abba, Jojma. La parte masculina de Abba e Ima, Abba es el Padre y Ima es Biná, que es la Madre. Y él, el Padre Abba, Jojma, en los cielos, Samaín, como sabemos, quiere decir Serampín llamado Samaín. Es decir, el padre Abba se viste, el padre se viste en Keter de Serampín, en el cuerpo que es el hijo. Y esto es lo que él ahora nos está enseñando. Es un gran secreto, un sot, que nos es dado desde arriba para intentar a saberlo. Solo para intentarlo, como es el afecto y el efecto, intentar saborear el plato que es especial y exquisito, pues hay un sinnúmero de revelaciones de poderes del Creador. Bendito sea su nombre, Baruch Hashem. Es más, el Kli de Keter también tiene una ventaja en el aspecto del Kelim sobre el Kelim del Mojin, para dos razones. Porque el kelim de Mojin, este es el kelim solo del primer Nehi, Nesad Jodi Yesod primero, excepto el kli del Keter, que está de nuevo en el Nehi, y de la mitad inferior de Tiferet. Y es conocido que la mitad inferior de Tiferet es más grande que todo el Nehi, como es explicado en nuestra introducción sabida. Tomo esto como la reunión con el mismo Yeshua, Aquí continuamos estudiando las raíces del supremo Keter, y esta es la raíz del mismo Yeshua. Esta es mi reunión con Yeshua panín de panín, cara a cara. Esto hace más honda mi conexión con Yeshua y para Yeshua. No hay salvación que a través de este hilo delgado que nos asocia con los que trabajamos interiormente hacia Yeshua. Y de tal manera también construirás tú tu conexión individual, el que escucha, para el mismo Yeshua, adentro de tu propio Kelim, deseo, y no a través de ninguna historia que te hayan contado nunca. También con conocimiento, por supuesto, que va por encima de su intelecto, pues estudiamos la fuerza que está por encima de usted, que es Yeshua, arrodeando su cráneo, y no de su imagen terrenal. No a la manera en que él es representado en el mundo, con barba y con una cabeza curvada, con melena, como está tan bellamente representado por los artistas humanos. Por supuesto, cada uno lo representa a su propia manera. Me gusta disfrutar a mí también de las bellas artes. Pero te pregunto, ¿no hago una imagen de Yeshua? ¿No me la imagino dentro de usted mismo, como una persona que sea de carne y hueso o algo similar? ¿Qué negocio tiene usted con el manto ese que dicen, acaso? ¿O con el material de la corona que fue colocado sobre su cabeza? Todo es de lo que se habló y esto es meramente algo que es interno, porque es espiritual. Pues Yeshua es la fuerza interna de la liberación de la humanidad. La cosa más importante para nosotros es esa. Gracias a este poder interior, la fuerza espiritual que trae Yeshua, cada uno de nosotros la recibimos en un cuerpo, en un parchuf espiritual de Yeshua. Porque entonces tú puedes percibir aquí, en la tierra, la vida eterna. No en ningún pasado, no en ninguna otra vida, no tampoco en ningún futuro. No solo para pensar acerca de Yeshua con su cabeza o con las emociones. Nada le va a ayudar que le haya enseñado ninguna religión. El cuerpo de Yeshua puede ser y debe sentirse solo aquí y en el ahora, a través de la enseñanza de la liberación, dada a la humanidad a través de la Cábala de Isaac Luria. Usted puede ser recompensado con la misma conexión orgánica con Yeshua, haciéndola cada vez más profunda, que usted permita ser transformado y pueda regocijarse de que su cuerpo comience a vivir en la eternidad desde ahora. Así recibe la existencia eterna, y la muerte simplemente lo deja, no tema a la muerte, pues la santidad e impureza no pueden vivir bajo el mismo techo. Si usted estudia la Cábala en aras de dar lisma, de darle al Creador, a Hashem, al nombre, entonces allí ciertamente vendrá un día cuando repentinamente exclamará usted en voz alta, «No me da miedo la muerte». Esto no quiere decir que desde ese mero momento te deje y le deje detenerse, porque el día de la muerte viene todos los días como producto del pecado, adentro y fuera de ti. Esta apariencia diaria es necesaria. Pero para entonces, tú ya firmemente sabes que el siguiente día, y cada vez que esto ocurre, empezando a partir de este día, tú lo superarás por encima de tu propia razón. Como Moshe fue a la par con Hashem, con el nombre de las cuatro letras, Hashem es el nombre, las cuatro letras del Creador, y derrotó al faraón. Así también ocurrirá esto contigo, pues Moshe firmemente estaba relacionado con Yeshua. ¿No es así? Recuerde su encuentro con la zarza ardiente. Y bien, el arbusto se quema y no es consumido por el fuego. Y solo después de que esto fue revelado a él, el Creador, sí, a través del arbusto de la sustancia no combustible, a través de la visión de la fuerza de Yeshua. Y esto es todo el propósito de estos estudios de Kabbalah Lishma, de Ari. Ciertamente, un día maravilloso, con una certeza interior total y completa podrás decir en ti, tal como dije, ya no me da miedo la muerte. Es como una señora de edad, vendrá cuando tenga que venir. Pero esto ya no nos interesa. La muerte es un producto del pecado que se ha cometido hasta ahora. No solo por ti, sino todo el pecado que se tomó aún antes de su aparición en este mundo, que usted, podríamos decir, podríamos heredarlo, que lo hemos heredado, conjuntamente con su alma, con su ser. Y usted tiene la obligación, internamente, de derrotarlo. Y entonces usted podrá decir, como dije, busqué y me di cuenta de que he buscado la fuente de vida eterna y la encontré. Y la apariencia diaria de todas las tentaciones posibles va a continuar en tu percepción de realidad. Pero ahora tú vas a saber dentro de ti mismo la fuerza del Creador, que conjuntamente con Él y su Mesías, tú vas a derrotar a tu propio faraón, o sea, tu deseo de solo recibir para ti, el instigador exclusivo de la muerte. Seguimos. Que la mitad inferior, y se sabe que la mitad inferior de Tiferet es mayor que todo el Nehi, como es explicado en nuestra introducción famosa. Es notable la mirada en que esto es profundamente. Ari supo del Mesías, cómo quedó él imbuido con esto, y nos reveló a Yeshua. Sin el Ari, todavía no conoceríamos nada de esto. No podríamos percibir a Yeshua, que le habría aceptado solo espontáneamente, solo instintivamente, como me ocurrió a mí 15 años atrás. Cuando leo de cabo a rabo el testamento de la sumersión en el agua, como estaba dentro de su tiempo, en las aguas del Jordán con Yeshua. Pero esta fue una conexión con Yeshua sin conocimiento acerca de él. El tiempo llegó y ahora está con conocimiento, con aprender de las meras profundidades de mi ser, en construir el árbol de la vida en mí mismo. Me entero de Yeshua aún más profundo y cada vez más profundo todavía. Gracias a esto, mis impulsos vitales en cada día ganan fuerza, de tal manera que siento dentro de mí mismo la vida eterna, pero constantemente alargando los periodos del tiempo. Esto actúa en mi cuerpo con un gran beneficio. Mire cuidadosamente. Ari nos da un principio aquí, porque la mitad inferior de Tiferet es mayor que todo el Nehi. Por supuesto, ella es mayor que toda la Sefirot que está bajo ella. Porque el aspecto mínimo en cada Sefira, más alto, el mínimo más alto, es mayor que todo lo que está debajo de eso. Y bien que usted vio qué ventaja tiene que el Keter está sobre el Mojín. Y por supuesto esto, el Keter es mayor que todas las 9 Sefirot de Serampin, de Jojma hasta la Malhut, sino así que todo él es llamado el Keter de Serampin, a pesar del hecho de que él, el Keter, no está relacionado con Serampin en las propiedades. A pesar de que el Keter no está cualitativamente relacionado con Serampin, él, no obstante, es llamado Keter de Serampin. El hecho es que la nación de Israel tercamente piensa que Yeshua no tiene ninguna relación con ellos. Yeshua, no obstante, permanece eternamente en su corona, el Rey de Israel. Página 239, línea 17. Al final de la lección previa, Ari nos dio a conocer que el Keter de Serampin es mayor que todas las 9 Sefirot de Serampin juntas, y que él es, no obstante, llamado el Keter de Serampin, a pesar de que él no está cualitativamente relacionado con Serampin. Keter no está relacionado con Serampin en las propiedades, pero él se llama todavía, aún así, el Keter de Serampin. Lo mismo que Yeshua, el Keter, la corona, el rey de la nación escogida de Israel. Él vino, por así decirlo, de la nación de Israel. Pero al mismo tiempo, ve lo que Ari nos está diciendo, que Yeshua no pertenece a este pueblo. Esto es lo que Yeshua nos dijo. Los zorros tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar para descansar su cabeza. Ahora usted comprenderá esto mejor, que Yeshua a menudo dice, cuando él sana a los enfermos, vaya a sus sacerdotes y haga un sacrificio, como su tradición le ordena, a saber, para sus sacerdotes. No son los sacerdotes de Yeshua. Todavía, al mismo tiempo, Yeshua asevera y dice, vine por las desbandadas del Creador, por los perdidos, personas desconcertadas, confundidas de Israel, y no por otras naciones. Después de todo, según el plan del Creador, primero tiene que ser la nación de Israel, que debe de aceptar la nación de Israel a Yeshua. Entonces, también el resto de las naciones del mundo. El primer Kelin, el Gar, recibe la luz. Y entonces el Zad, recuerda cómo enfatizó Yeshua esto, cuando él envió a su Eslichim, los discípulos, él les ordenó ir solo a las ciudades y habitaciones de Israel. El hecho de que muy pronto fueron para otras naciones fue porque el pueblo escogido no recibió sus buenas noticias acerca del Malchut Shamaín entrante, o sea, el reino de los cielos, excepto Yeshua mismo, que los envió exclusivamente a los lugares habitados por judíos, pues él fue sumamente docto en la estructura del árbol de la vida, de Serampín, vestido por el Keter. Además, ¿él estrictamente los dirigió para no ir hacia los gentiles? ¿Y quiénes eran los gentiles? El resto del mundo, todo el mundo, aparte de la gente de Israel. Una vez más, porque sus 12 discípulos tuvieron que ir a las ciudades y los pueblos de Israel. Primero, Israel tuvo, a manera de arrepentimiento de Teshuvah, el acto de regresar al Creador. En todas partes, incorrectamente se tradujo como el arrepentimiento, para llegar a la recepción del Ruach Kodesh, el Espíritu Santo, a través del Keter Supremo, del Supremo Keter. Y solo entonces todo Israel podría brillar para el resto de las naciones del mundo también. Y desde que Israel, y escúcheme bien, no aceptó a Yeshua, entonces los Eslichim se vieron forzados a ir a otras agrupaciones. No los escogió por el Creador. El pueblo escogido, esta es la cabeza de la humanidad. Chokma Binaidat, el Mojín, el interior. Y en lugar de esto entraron en el cuerpo de la humanidad, en Chagaz, en Cheset, Geburá y Tiferet, hasta la persecución, alejados de la gente de Israel. Oye lo que estamos aprendiendo. Esto es absolutamente, excepcionalmente conectado al espíritu de Yeshua. A saber que aquí lo encuentras, aquí a través de Ari, puedes sentirse y recibirle con gusto a Yeshua. Esto para mí ya no es una historia de palabras al aire, de imitación de Yeshua, de cosas así al sesgo de lecturas semanales del Nuevo Testamento judío, no en el lenguaje de Yeshua por sí mismo, sino en una traducción en algunos, en el lenguaje de las naciones del mundo. Y bien tratan con sus cabezas, que esencialmente pertenecen al nivel del cuerpo del parchuf de la humanidad, para comprender algo que es absolutamente imposible sin aprender la Kabbalah. Después de todo, adoran a Yeshua, ¿no? Entonces, ¿por qué ser seguidores y no adherirse al estudio de la Kabbalah, la enseñanza del mismo Yeshua? Los primeros y el último lugar de los cabalistas en la historia universal capaces de traer la creación de Hashem para la salvación y la perfección. Pero, ¿cómo, díganme, pueden ellos, las naciones del mundo, con enseñanzas de sacerdotes, llegar a este gran conocimiento de la Kabbalah? Sí, la nación escogida de Israel misma no recibe ni la Kabbalah ni a Yeshua. Y conjuntamente con él para el conocimiento de Yeshua, que es Keter, que es el altamente supremo. Esto es tan tonto cuando tercamente sostienen la opinión ellos de que la Kábala es una enseñanza que no es sagrada, pero Yeshua es un pagano y un traidor de la gente de Israel, dicen ellos. ¿Qué se puede esperar entonces de un sacerdote católico o de un batusca ruso o otras enseñanzas religiosas mundanales? Después de todo, si la cabeza no lo desea, entonces ¿cómo el organismo puede hacer cualquier cosa? Hasta que la cabeza quiera, una persona incluso no puede mover un dedo hasta la cabeza no quiera, y aunque él lo mueva, esto va a ser autoiniciación. Solo suposiciones imprecisas, inspiradas por la fe, pero debajo del conocimiento. Sin la cabeza, no hay cuerpo. Línea 17. Y el significado de esto está cuando Ima, que es de Tebuna, desea para darle la corona a su hijo Serampin, como se escribe con las escrituras sagradas, la corona que la madre le partió y le bajó. Y bien, ella se mueve hacia abajo y mengua su cuerpo, Biná, madre, hasta la medida de la mitad inferior de su Tiferet. Como está escrito arriba, y bien ella rodea la cabeza de Serampin, y se convierte para él en el aspecto de Keter, corona. Y entonces es considerado como si, sin embargo, el Keter está en el aspecto de Serampin por sí mismo, en vista de su conectividad y su adherencia a ella. Recuerdo que en la lección previa al leer la última frase, leemos, para ser precisos, solo una frase y la aplicamos en la línea 17 de ese periodo, que dije que quedé impresionado por lo que estaba leyendo, que no tengo las palabras. Y esto, figuradamente, no es como hablarlo así por así. Esta fue la exclamación. ¿Cómo expresar este deleite espiritual que sentí? Y esto no ocurre ni siquiera una vez, pero no en cada lección que escuchas de mí en las palabras de éxtasis de júbilo, pero no en cada lección de impacto es tan fuerte, que esté acompañada de una revelación especial. Tal encanto no viene solo de lo que siento y atraigo mi atención, también viene de arriba. Que no puedo decir que esta sea una regla, sino frecuentemente en estos momentos de deleite está también acompañado de una revelación. Y tal revelación viene como un relámpago, como un rayo. Y esto es lo que sucedió en la lección anterior, previa. Tan pronto como leo esta frase, inmediatamente, entonces, recibo la revelación. Y esto es como un destello, cuando me pregunto, ¿en qué preciso instante dentro de mí, obviamente de mi ser, alguna parte tiene un interrogante para la cual solo no podría recibir yo la respuesta? No podría trazar una descripción de esto con la Torá o con lo que estamos aprendiendo aquí en la Kabbalah. Y así, de esa frase, recibo dentro de mí mismo, un enorme flujo de energía. La pregunta y la respuesta llegaron a mí al mismo momento, como un destello de una sola fuente. Y esto ocurrió cuando me dije, me quedo sin palabras, justo por lo que solo leo. Esta no es solo mi respuesta. Después de todo mi respuesta pudo haber sido en realidad. Y también te preguntas, y yo posiblemente recibo indirectamente. Porque estamos aprendiendo de una fuente común de la verdad. ¿Cierto? Solo yo aprendo a través de mi Kelim y usted a través de su Kelim. Pero esencialmente le repito. Así que, en verdad, te puedes haber preguntado tú también. Por consiguiente, con mi propio lenguaje, quiero hacer referencia a lo que sucedió en ese momento. Intentaré expresarlo con palabras. Para esto tendré que leer de nuevo e interpretarle la última frase. Muy cuidadosamente. Es raro para mí funcionar de este modo, excepto cualquier cosa que ocurra es que ocurre. Él nos dice que cuando Ima Biná madre, que está en Tebuna, quiere darle la corona a su hijo, Serampin, desciende y se hace más pequeña hasta la medida de la mitad inferior de su Tiferet, de Bina, y entonces rodea la cabeza de Serampin y se convierte en el aspecto ya de Keter y la corona, y hace para el Keter una corona. Entonces Serampin recibe a una décima sefirá, Keter. ¿Recuerda todavía? Serampin recibe a Keter, el cual no es en sí mismo, y al mismo tiempo él, el Keter está anexo a Serampin. Y entonces considero, sin embargo, que esto es la corona, el Keter de Serampin, en vista de la adherencia que tiene hacia Serampin. Precisamente entonces cuando leo esto, y así, un destello de luz, como ya le he dicho, la pregunta e inmediatamente, prácticamente al mismo tiempo, la respuesta. Esto nos recuerda el mismo episodio con Mosé, quien en el desierto se encontró con la zarza ardiente. Cuando él también vio al ángel Javayá, pues está escrito en la Torá, que éste le hizo saber que él era el ángel de Javayá, pero no Javayá, sino el ángel. No el mismo Javayá, pero Javayá mismo bajó en el monte Sinaí y entregó en las manos de Mosé la Torá. Mosé recibió las tablas de piedra directamente de Hashem, del creador, del nombre Javayá. ¿Pero cómo es esto posible? Sabemos que Mosé subió a la montaña por la Sefiradat de Serampin. ¿Cómo puede recibir Mosé la Torá a través de Keter directamente de Yeshua? Después de todo, encima de él, por encima de Yeshua, es el lugar de Keter. ¿Cómo podría recibir Mosé la Torá en otra forma que no sea a través de Yeshua? Esta es una pregunta que es muy difícil, es sutil y está oculta. Y esta lo es también la respuesta oculta, que cada uno del pueblo de Israel debe plantearse para él mismo. Pero no pueden contactar con esta misma pregunta, que después de todo, porque ellos no es que aprenden Kábala. Y si ellos aprendieran, entonces, por ir mente entonces, con un tinte cultural religioso lo aprenden, o sea, para ellos mismos. Y en vez de provenirles el Espíritu Santo, en aras del dar. Ya estamos aprendiendo Kabbalah en aras del dar, Lishma, y por eso conocemos a esto, a Keter. Este es Yeshua. Y esta es la proyección que recibo en pocos momentos y comprendo. Es decir, acepto la verdad, y no con planteamientos que sean lógicos, como la nación escogida, desventurada de Israel, que se está alimentando con eso, con los planteamientos lógicos, porque solo aprenden con la razón. Yo, sin embargo, recibí la respuesta en pocos momentos y fue muy ligera, aclarada de la oscuridad, como una antracita para la oscuridad del mundo interior. Este es el efecto de eso que oí. Y se cierra simultáneamente. No que alguien estaba hablando conmigo o algo así, sino el punto de esta revelación la recibí a través de las fuerzas directamente. ¿Qué quiere decir con esto, Yeshua? Se dice que Mosé no fue la misma clase de profeta como todos los demás. Vieron a Hashem a través de sus profecías, a través de experimentar el éxtasis en sueños y etcétera. Es decir, indirectamente, en profecía. Pero Mosé le habló a Hashem panim be panim, cara a cara. ¿Qué significa cara a cara? ¿Es la cualidad de su nombre? Javallá se apareció por primera vez ante Mosé, siendo que los antepasados no le percibieron con este nombre eterno. Él se reveló a sí mismo como el Shaddai, el Omnipotente, como Elohim, pero solo para Mosé. Él se mostró a sí mismo en la calidad de Javallá, porque la fuerza de la comprensión de Mosé, que es la Sefirá del Dat de Serampin, es más alto que todos los niveles de los antepasados. La Sefirá Dat incluye dentro de sí misma, para ser preciso, todas las Sefirot más densas de Serampin. Y esto es porque el Dat está por medio de la Chokmah y la Binah en el centro, absorbiendo e incorporando en sí mismo sus propiedades por el sendero del medio. Lo esencial del Shabbat, Jochma, Binah y Dat, está en la Sefirá Dat. Lo esencial, porque el Dat transmite la luminiscencia por el sendero del medio hacia el cuerpo. Las siete Sefirot de más bajo. Además, el Dat es el representante y la cabeza de los siete de abajo, y están por consiguientes incluidos en el Dat. Ahora véase muy cuidadosamente lo que estoy tratando de decirles con palabras. Mosé tiene todo el parchuf de Serampin, excepto para la Sefirá de Keter. Y así es que la Sefirá de Keter fue necesaria para que él pudiera recibir la Torá. Y él recibió la Torá, como ya sabemos, directamente del nombre Javallá. ¿Cómo debemos comprender esto? Esto quiere decir que él subió por la montaña del Sinaí y vio a Javallá. ¿Cómo? Presten su atención por completo, pues no encontrará esto en cualquier parte. La Sefirá Dat tiene solo 9 Sefirot de Serampin, que son Shabbat, Chagat y Nehi, más el Ataret Yesod en la calidad de Malhut. Y este no es todavía el nombre completo de Javallá, porque no está completo. Tras todo, literalmente, allí todas las cuatro letras de su nombre, la Yud, la Jochma, la Hei Suprema, la Binah, la Bab es Serampin y la Hei más baja ya es Malhut. ¿Y dónde está la décima Sefirá en Javallá? Este es el ápice de la letra Yud, emergiendo en la parte suprema de la letra Yud. Ella, este ápice, punto, fue necesario a Mosé para la recepción de la Torá. Y este es el significado del ascenso de Mosé hacia la parte suprema del monte Sinaí, que él recibió el consejo de la letra Yud, y con esto el mismo logró la comprensión del nombre completo Javallá, de Serampin, del mundo de Asilut. Y esta es la Torá. Y esta es la fuerza de la Torá de Mosé. Y la conocemos en sus vestiduras, Lebushim, en la forma escrita y etc. Pero esto es la Torá. Mosé de ningún modo habría podido recibir esta Torá sin el consejo de la letra Yud. ¿Cómo adquirió él este consejo de esta letra Yud? Esto lo estamos aprendiendo aquí en la línea 19. Cuando Ima Binah, madre, que es Tebuna, quiere dar la corona a su hijo, que es Serampin, el cuerpo, ella se mueve hacia abajo y desciende. Se reduce su fuerza hasta la media mitad inferior de su Tiferet divina y entonces rodea la cabeza del cuerpo Serampin y se convierte en el aspecto de Keter, la corona. Hace para él el Keter la corona. La madre hace la corona para el Keter. Lo mismo ocurre con Mosé durante la recepción de la Torá. Sabemos que cuando Mosé estuvo en lo más alto de la montaña, las nubes cubrieron su cabeza. Y esto quiere decir lo mismo. Jochma, Binah y Dat, Shabbat. Esto está en la cabeza. Jochma, Binah y Dat, siendo que Mosé fue allí el representante de Zat, la fuerza de Zat, de Serampin y Tiferet. que como sabemos no tiene su propia cabeza. Y este es el significado de la recepción de la Torá, es decir, Ima, o como él dice, Tebuná, descendiendo, rodeando la cabeza de Serampin, y añadiendo para ella la luminiscencia del aspecto de Keter, corona. En otras palabras, ella bajó, se redujo, para Moshe la fuerza del consejo de esta letra Yud del nombre Javaya Yud Hei Bab Hei. Por consiguiente, esto Keter es considerado, en algún sentido, como Serampin por sí mismo. Y de aquí Moshe, habiendo ascendido por Keter de Serampin, logró la comprensión de todo el nombre de Javaya. Después de todo, la letra Yud no puede ser revelada sino a través del mero consejo de la letra Yud, sin el cual no se logra llenar la letra Yud de Jojma, sabiduría. Oh padre, y de este consejo de esta letra Yud se convierte ya en Keter de Serampin a causa de la unificación con Serampin. Esto es por lo cual Moshe fue el primero en lograr comprender y revelarle al mundo, y él atrajo, arrastró hacia abajo la Torá, y por consiguiente trazó también la fuerza de Keter, que él recibió a través de Ima, Binah, madre, o gracia. Por este motivo, esta recepción de la Torá es llamado el otorgamiento de la Torá. Ella descendió desde arriba como un regalo. Ima Binah, gracia, dio a Keter, la fuerza de Yeshua. Para Serampin, el hijo o los hijos, como un regalo. Y Serampin, esta es la fuerza de Yeshua. Por esta razón, cuando Moshe estaba descendiendo del monte Sinaí con la Torá en sus manos, fue entonces imposible mirarle el rostro. Su rostro resplandeció y centelleó con el poder increíble de una luminiscencia, o sea, luminiscencia Keter. Él, Moshe, fue irreconocible, porque la luminiscencia de Keter cubrió su rostro entero. Y esta es la conexión interior entre Moshe y Yeshua. Y sin Yeshua, Moshe no habría podido recibir la Torá para la nación de Israel. Y esto es un poquito de lo que intenté transferirle con mi lengua acerca de este destello sensacional de comprensión, este destello de luz, esta percepción espiritual. Todo esto habiendo llegado a mí, el momento, y nunca va a desaparecer. Y nunca desaparecerá. Así es que tú ves, sin especulaciones lógicas, fuera. Si esto es así, entonces puede ser. Solo con la cabeza, la razón, la inteligencia, tú no llegarás a ninguna parte en lo espiritual. Tienes que ir por encima de tu propia razón y de tu lógica. Y entonces así bajará y brillará internamente la comprensión de las leyes superiores del universo. Estudié este método. Estúdielo. Por un lado, nos involucramos en la exactitud marginal de lo que Ari derrama para nosotros. No inclinarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino a la otra mano. Estamos nosotros mismos abriéndonos camino hacia paisajes espirituales, dirigiendo conexiones con la Torá, Yeshua, con todo lo que estamos aprendiendo en Cábala Luriana, en la enseñanza de la liberación, en el Tanaj, en el Talmud, en el Brit Hadashah. En esto nos apoyamos, en la esencia de nuestro trabajo individual para nosotros mismos en nuestras personas. Página 239, línea 21. Y este es en lo esencial que eso que está escrito en Tikunim de Tikunei de Zohar, el Keter, esto es Ima por encima del hijo, Ima Binah, madre por encima de Keter, hijo Serampin. Se dice también en el Tikunim que cada Keter, este es Eiye. Ya sabemos que en alguna vez hemos estado en Keter, Keter dentro de nosotros mismos. Pero para ser más preciso, por encima de nosotros mismos hay que recibirle. hay un Keter que es ecuánime, que es decidido por la luz más alta que está en un Parsuf. Y hay un estado donde hay solo el Kli del Keter, pues siempre empezamos nuestra corrección desde lo más pequeño, del Kli del Keter. Mire cuidadosamente, constantemente póngale atención a la relación inversa que hay entre las luces y los Kelim. Sin una vista clara de esta relación que es inversa, no hay sentido en hablar de cualquier clase de comprensión de la enseñanza de la Cábala, acerca de cualquier clase de comunicación del paso más alto. Es como una tabla de multiplicar. ¿Por qué entonces tú no tienes que pensar en 3 veces 5? Aproximadamente, en la misma forma que tú tienes que saber el principio, la ley de la relación que es inversa entre las luces y el Kelim. Y hasta que no esté completamente fluyendo en eso y en la práctica en usted, sin embargo, juegue con los conceptos. No hay punto de leer o escuchar mis lecciones, nada le va a ayudar si no juega con los conceptos. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Hay 5 luces, una por encima de la otra. Trázalas con nombres, si no, imagínatelas con tu interno. Y baja esos cinco Kelim con sus nombres. Y así el punto de vista para ti mismo. En el puro principio de la corrección, cuando corrijo a mi Kli Keter de un estado dado, que estoy corrigiendo, entonces en él llega lo primerísimo, que es la primera luz. Al Keter más alto llega la primera luz más baja, que es el Nefes, que es más ligera, es más áspero, grueso y etc. Hasta que llega a mi Kli Malhut y ya es más sutil. Cuando ya ha bajado al Kli Malhut, ya es la última, que es Yehidá, el cual el Nefes ligero va descendiendo hasta el final del descenso, del descanso del Kelim con todas las luces. Y el Kli del Keter va bajando la luz más alta y ilumina a la luz de Yehidá en la Malhut. Primero viene al nivel de Malhut, donde el Parsuf tiene solo un Kli, el Kli Keter. Y en el Keter, nivelado, viene como último, y en él hay 5 Kelim. Por la forma, esta vaya a ser llamada la comunicación con lo más alto, porque por aquí usted internamente está aprendiendo, procesando también las fuerzas interiores. ¿Está sobreentendido? Hacemos que la corrección de arriba vaya hacia abajo, del Kli del Keter, lo más transparente. Después corregimos más bajo el Kli Jogma y con esto dejamos la segunda luz entrar en el Kli Jogma, todavía más oculta en el Kelim, más sutil a lo más pesado de los deseos leves, a los más pesados o densos, en el lenguaje de la Cábala, para más Abim grueso, y aquí queremos dar a saber el nivel de Keter. Esto es lo que él nos dice, porque cada Keter, este es el nombre de Eiye. Y este es el aspecto de Ima Binah Madre, que como es conocido, es llamado Eiye, en la lengua sagrada, queriendo decir que seré. Es hecho el Keter de Serampin, como es conocido, correspondiente a lo que estamos explicando. Y no sabe que eso solo Serampin, como se dice arriba, de cualquier aspecto de Keter, que está en el resto de los Parsufin. Por lo que respecta al ejemplo, Arihampin, Parsuf Arihampin, Parsuf Ababeima, Nukbat de Serampin, todos sus Keter se hacen del Tiferet, más alto, de la etapa más alta, que está por encima de él, como fue explicado arriba acerca del Keter de Serampin de Azilut, hecho de Tiferet de Ima, Binah Madre, está hecho, que está por encima de él. Es decir, todos los aspectos del Keter, incluyendo cada Keter de cada condición en nuestro proceso de corrección, provienen del grado más alto. Y así esta es la vía que cierra la del entendimiento para ti. Ciertamente por el principio de mi carne veré lo divino. No lo vemos. Así es que la persona más baja, quien está en este mundo, que él lo haría si tuviera a Keter coronado con el Mohin, el cual es más alto que su Mohin. La aplicación de este principio significa mirar en algún aspecto de una persona en nuestro mundo y para correlacionarlo con un aspecto similar del paso más alto, es decir, de lo más abajo para reconocer lo más alto y viceversa. Pues uno viene del otro, lo más abajo de lo más alto. Y por consiguiente, también de lo más abajo, cabe concluir que lo que está en lo más alto. Así Ari nos dice de este principio que no vemos que lo de más abajo tiene el mismo aspecto como lo más alto. Y eso también en lo que más alto no se ve, que la persona más baja es que está en este mundo. Él tiene también la corona de Keter como el Mohin, que es más alto, y su propio Mohin. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo nos explica él esto para nosotros? ¿Qué tenemos? ¿No vemos a Keter siendo eso? Pero esto será comprendido a través de lo que se dice, que ciertamente como el Keter no está relacionado con el cuerpo de Serampin, pero solo lo rodea. Rodea al cuerpo. Asimismo, en la persona de abajo, que su Keter, esta es la luz espiritual encima de él, pero no está revelada y no es visible para el ojo. Y solo su parte externa, exterior, que se esparce abajo, es revelada. Y esto es rodeando el cráneo, el cerebro, rodeando el mohin de una persona, el cerebro. Conclusión. Las 50 puertas, las puertas de Yeshua. Por eso es necesario que la Jokmá incluya o incorpore dentro de sí mismo todos los 8 aspectos que están bajo él, y que cada uno de ellos también consiste de 4 mohin. Y así 4 × 8, 32 senderos de Jokmá. Y de la misma forma que resulta asimismo en el segundo Moaj, Mohin, llamado Binah, madre, van a ser incluidos, incorporados todos los 7 más bajos de él, de Binah. Y cada uno de los 7 consiste en 3 degradaciones del Mohin, como son ya incluidos, incorporados en el primer Moaj en la Jojma, como se dijo arriba. Y bien, 7 × 3, 21, como el valor numérico del nombre Eiye, y por consiguiente Eiye es Binah. Y allí, como en ellos, hay 2 aspectos, como se dice arriba, que están los aspectos del Galgalta y los aspectos de las 9 Sefirot de Serampin, que por eso se doblaron y se convirtieron en Eiye, de 2 nombres de la Gematría 42, y hay 8 letras en ellos, en total 50 puertas de Binah. Página 260, línea 1. Simplemente esto es notable. Lo último que hicimos, simplemente aprendizaje. 50 puertas de Binah. Hay logros, hay comprensiones que están adjuntos a la presente en la 49 puerta de Binah, y nosotros los podemos estudiar y podemos llegar a conocerlos en el transcurso de los 6.000 años. Todo esto es de Binah, después de todo, de Jojma. Recibimos el transcurso del periodo de la corrección de la creación del Mar Tikkun. Este es, para ser preciso, el Jojma de Binah, el verdadero Jojma, el Gar de la Jojma, que recibirá solo en el Gar, en el Mar Tikkun. Y antes de esto recibimos la corrección de Binah. En cada corrección, ella asciende a la cabeza de Ari Jampin, y Ari, desde la cabeza de Ari Jampin, Parchuf Ari Jampin, él recibe la Jojma, Jojma de Binah. Y en total hay 50 puertas, que para Mosé era el afecto el alcanzar las 49 puertas, y la última puerta, la 50, no le fue dada desde arriba. Nota que aquí, en el libro de Shaim, hay todas las 50 puertas. Considere el fin del libro. ¿Cuántas puertas hay? Mira, en el archivo digital del libro de Reshaim, con el que estamos trabajando, allí usted verá en la página 586 el comienzo de la puerta 50. Lo que estamos aprendiendo aquí es grandioso. Ciertamente en el Talmud, que los sabios de la Torá nos declaran que para Mosé le fue dada desde arriba la puerta 49. Esto es para él, el más grande de todos los profetas, que él lo puede comprender, excepto la puerta 50, que no le fue dada. Pero aquí en el Esaín nos da la comprensión de las 50 puertas, porque para Ari, por primera vez en la historia de la humanidad, es quien se le concedió la autorización desde arriba para revelar para nosotros lo esencial de la puerta 50. ¿Y cómo es esto posible? Porque en la puerta 50, de la cual Mosé indudablemente supo, ¿él no mereció entrar acaso? ¿Él mismo no la pudo traer hacia abajo? Entonces, ¿cómo lo logró Ari en el Esjaín hacer eso? Pero me dice, por favor, ¿quién está encima de Mosé? El Kli del Keter. ¿Cómo nos enteramos de esto? El Keter, el elevado supremo de Serampin en la escala de las almas. Keter de Serampin de Asilud. Este es el alma de Yeshua. Así que, ¿qué clase de comprensión trae a ellos mismos la puerta 50? ¿Qué son las puertas? Estas son puertas de comprensiones de Yeshua, comprensión de todo el reino de los cielos. El Malchus Shamaín, la puerta 50 trae la perfección de la creación, la plenitud. Acerca de esto, Mosé dijo, la nación de Israel, tras de mí, a la nación de Israel le dijo, escuchen, tras de mí vendrá un profeta. Escúchenle a él, porque a través de él recibiréis acceso a la puerta 50. Y la Torá misma nos da una indicación que está oculta. Hashem, el nombre mismo, sugiere esto. Sabemos que él le rehusó a Mosé la entrada en la tierra prometida. Mosé tuvo permiso de verla solo desde lejos, pero la entrada no le fue dado. ¿Y quién más entonces puede conducir a las personas a la tierra del Creador? Mosé es el sucesor. En la Torá, llamado Nun, el recipiente para la vasija de Yehushua bin Nun, el liberador temporal de Israel, la nación de Israel. Consideremos sus nombres. El nombre Yehoshua consiste en dos partes. Las letras del nombre Yeshua más la Hei. Y este nombre representa la imagen sensorial, la imagen carnal, invisiblemente mostrándola acerca del liberador futuro de Israel, quien lo conducirá de una vez por todas a la tierra prometida. Y es así que el nombre Yehoshua, este es ya el mismo nombre Yeshua como Mesiaj, pero con el primero, que está añadiendo la letra Hei. Y ahora véase al comienzo de la letra del nombre de Yehoshua. Estas son las primeras tres letras, las Yud, la Hei y la Bab, del nombre Javayá, excepto la última Hei del nombre sagrado del que está desprovisto. Y esto es porque Yehoshua, con H intercalada, no tuvo el nivel de la pureza que tiene Yeshua, el Keter supremo. Y como aprendimos, dondequiera que la Klipot es añadida a la mezcla, la Klipot, la impureza, incluso minuciosamente, si allí usted suma, se agotará poco a poco. Como se dice en el Zohar, añádele a la Ain la letra Estei Esrei, las 12, las vueltas dentro de Estei Esrei, 11. El segundo elemento de la Bin es invisiblemente designativo del nombre futuro Bon, Parshut Bon, las fuerzas completas de la Malhut, que ellas recibirán por la llegada de Yeshua el Mesías. Él, Yeshua, completará las primeras tres letras del nombre sagrado Javayá con la Hei más baja carente de la letra. Y la Nun, en el nombre de Yehoshua, esta es la indicación oculta en la Torá de la puerta 50. Porque la Nun es la letra, el valor numérico, el cual es el número 50, que será revelado con la llegada de Yeshua. Y con ellos viene la planificada liberación completa, la última del Creador y la perfección de su creación, de la creación del Creador. Vemos con nuestros propios ojos que el aspecto del Keter Supremo está inequívocamente, claramente vinculado con la puerta 50.